Y pusieron atención, hermanos. Es un hombre que vive un cristianismo moderno, ¿verdad? Y parece risa lo que iba, hermanos, pero hoy en día estamos viviendo un evangelio parecido. Un evangelio desvalorado, no porque se devalore por lo que valga, sino porque nosotros mismos no lo vemos o no le damos el valor, hermanos, que el mismo evangelio tiene. Cada uno de nosotros hemos conocido al Señor. Amén. Y la Biblia dice, hermanos, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Mi tema, hermanos, esta tarde es cristianos light. ¿Cómo se toma esa famosa gaseosa light? Denme yogur light. Denme una crema light. Libre de grasa, ¿verdad? Libre de todas las cosas. Y el tema de esta tarde es ese, hermano. Cristianos light, ¿verdad? ¿Y a qué nos referimos, hermanos, con eso? ¿A qué nos referimos? Vamos a Juan capítulo 6, versículos 60 al 66. San Juan 6, versículo 60 al 66. Nuevamente bendiga la invitada que acompaña la semana Carla también, ¿verdad? Dice hermanos 60 al 66, ¿lo tenemos? Amén. Al oírlo muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vierais al Hijo del Hombre su vida donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban. A veces queremos que se nos predique lo que queremos oír. Hoy en día las congregaciones están entrando a un ambiente donde solamente, hermanos, se quiere escuchar lo que nosotros queremos oír. Y quiero, hermanos, ir, ¿verdad?, a definir esto. ¿Qué es un cristiano light, hermanos, en sí? Esto es aquella persona que dice ser cristiano, pero no actúa como que, hermanos, no actúa como tal. Es aquel que no busca un crecimiento espiritual, es aquel creyente, si le podemos llamar así, hermanos, conformista, que se deja llevar, ¿por qué, hermanos? Por la corriente. Y usted ha escuchado un adagio afuera que dice que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hay cristianos que no tienen un concepto propio, una convicción propia, sino, hermanos, que dependen de otros para tener convicción. Debemos nosotros de tener convicciones claras, hermanos, en el Señor. Muchos nos llamamos cristianos, en muchas iglesias muchos hacen llamarse hermanos cristianos, pero todavía hermanos fuman, todavía beben, todavía hermanos tienen palabras malas, hermanos, palabras ociosas en su boca. En muchas iglesias y mega iglesias, hermanos, los jóvenes todavía, hermanos, se llaman creyentes, pero viven, hermanos, una vida sexual previa al matrimonio. Tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. En las iglesias, hermanos, sabemos unos que vivimos resentidos con otras personas. Vivimos resentidos, hermanos, a veces unos con otros. Y lo triste, hermanos, que no hay una profundidad en la palabra del Señor. No hemos tenido, hermanos, tiempo, no nos hemos dado la tarea de profundizar en la palabra del Señor. La vida de oración, hermanos, a veces de la iglesia, decía un escritor, no es más profunda que el ombligo. Nuestra vida de oración, hermanos, a veces es tan pachita, es tan distante de la voluntad de Dios. Algunas veces consentimos nuestro mismo pecado y le damos excusas a nuestro pecado, o consentimos, hermanos, el pecado de otro, como este hombre que se nos narra ahí, hermanos, y dice que aquella señorita le dijo, bueno, siento que soy lesbiana, y él le dijo, pues, por algo Dios te ha hecho así, Dios no hace las cosas así. A veces consentimos nuestro pecado y queremos consentir, hermanos, el pecado de otros, el pecado a veces de nuestra familia, el pecado de nuestros amigos. ¿Usted recuerda a Absalón para dónde huyó después que había matado a su hermano? a donde su abuelo. ¿Y qué hizo el abuelo? ¿Lo reprendió, lo regañó, le dijo algo? No, hermanos. Y lea esa parte de la escritura, le alcahueteó las cosas, lo dejó, hermanos, tranquilo, no le hizo nada. Pero cuando vamos a la escritura, nosotros vemos que a los verdaderos hijos de Dios, hermanos, no les molesta cuando se habla de Jesús. No les molesta cuando se habla de su palabra. No les molesta cuando se habla, hermanos, del Señor. El verdadero creyente puede pasar horas, puede pasar un buen momento escuchando la palabra del Señor sin que le ofenda, sin que le dañe. Pero el creyente no hay que le incomoda, hermano. No le gusta. Le incomoda. Le aburre que le hablen de Dios. Le aburre que lo inviten a las reuniones cristianas. Le aburre, hermanos, que le estén llamando quizás para que vayan. Y siempre pone excusas para poderse acercar al Señor. Cuando hablamos, hermanos, de esto light, un alimento light, hermanos, realmente es un alimento manipulado. ¿Qué, hermanos? No es completamente natural. Está alterado en qué, hermanos? En su sabor y en su efecto. ¿Es igual la Coca-Cola light con la Coca-Cola normal, hermano? Dicen que tratan de ser, pero no es igual, hermano. Y el cristianismo algunas veces se deforma también porque ya está manipulado, porque ha cambiado su sabor y ha cambiado también, hermano, su qué, hermano, su esencia en sí. Yo quiero hablar esta tarde, hermanos, 10 características de un cristiano light. ¿Cómo reconocer un creyente, hermano, que ya está manipulado, ya está manoseado, hermanos, allá ya su efecto ya no es el mismo, que ya su sabor no es el mismo, que ya su vida, hermanos, no es la misma? Y quiero hablar en 10 puntos, hermanos, y el primero, quiero que veamos, hermanos, en cuanto a Dios, ¿verdad? ¿Cómo ven, hermanos, los creyentes que bajan su nivel de espiritualidad, que ya no es, hermanos, aquella pureza en su vida, no es como Dios quiere que sea realmente en su corazón, en su vida? ¿Cómo ven ellos a Dios, hermanos? ¿Lo ven como qué? Como el mesero celestial. ¿En qué sentido hablamos esto, hermanos? Que el Señor solo está ¿para qué? Para servirme. ¿Y para qué otras cosas, hermanos? Para bendecirme y para que el Señor esté para servirme y para hacerme todos los milagritos que yo quiera, para cumplirme todo lo que sea que yo quiera. Aquella famosa frase, ¿cómo es, hermanos? Confiésalo, créelo, ¿y qué? Recibo. Lo creo, lo confieso y lo recibo, porque el Señor así ha dicho. Y aquel creyente, hermanos, que anda por otros rumbos y que ya está viviendo otro cristianismo, cree que el Señor solo existe ¿para qué, hermanos? ¿Para qué me sirva? Para que me dé, para que el Señor solo esté, que cuando yo aplauda, cuando yo chaquee los dedos, el Señor va a contestar mi oración, el Señor va a venir al auxilio como a Aladino y la lámpara, ¿qué, hermanos? Y la lámpara maravillosa, y flotamos, ¿verdad? La lámpara a través de la oración, y el Señor va a estar presto para aquello. Cuando usted ve las predicaciones hoy en día por televisión, no se nos habla algo parecido a esto, hermanos. Créelo, confiésalo. Porque sus palabras tienen poder y hay que tener cuidado con ese tipo de enseñanzas, hermano. Porque muchos de nosotros también, hermanos, a veces uno ve en el famoso Facebook, sí, yo lo confieso, yo lo creo y lo recibo. Hemos de tener cuidado, hermanos, porque Dios no es un genio a nuestro favor. Nosotros estamos a favor, hermano, o al servicio de quién, hermano? De Dios. Amén. Nuestra vida se debe, hermanos, al servicio al Señor. Dios no solo está para servir, no está solo para bendecirme. Le dijo Job a su mujer, ¿que acaso no recibiremos el mal también? ¿Que acaso solo recibiremos de Dios solo bien? Pero la segunda cosa también, hermanos, que hay, la segunda característica, es que el creyente lae, el cristiano lae, en cuanto a la Biblia, hermanos, no la lee. Esta tarde, pregúntese usted mismo, hermano, y si le da pena espiritual allí, usted restrégese en la cara, ¿verdad? Usted mismo leyó usted hoy la Biblia, hermano. Antes de este culto. Y en su casa, hermano, me imagino que usted, ¿verdad?, ya hasta de los ojos padece porque solo leyendo la Biblia pasa, ¿verdad, hermano? Pero muchos creyentes, y hermano, si usted se identifica en alguna de estas cosas, cuidado, porque usted puede ser un creyente que, ¿verdad?, no la leen a pesar de que dicen, ¿Cuántos decimos que somos cristianos? Amén. Y leemos la Biblia. Amén. Ya varios les creo. Otros. Amén, hermano. Abriremos la Biblia nosotros y ¿qué me va a decir el Señor este día, verdad? ¿Qué me va a hablar el Señor este día? Pero algunos de nosotros, sin temor a equivocarme, solo leemos los versículos cuando tenemos culto, si es que hay lectura bíblica. Y si no hay lectura bíblica en el culto, no leí nada de ustedes. Y el Facebook revisadito todo y el Twitter también. Y mi correo. Y las noticias. La prensa y el diario, porque los dos leo para estar enterados. Y el horóscopo, como dijo aquel allí, ¿verdad? Algunos compran el periódico solo para leer qué era. El horóscopo. Pero la Biblia, nos cuesta leer la Biblia, ¿no? Ay, que cuando la agarro me da sueño. Cuando la agarro me duele la cabeza. Cuando la agarro, hermano, me da un montón de cosas. Llega mi cita, el chucho molesta, el gato le pone a molestar. El niño chilla, ¿verdad? Qué triste, hermano. Si acaso hay lectura bíblica, o si acaso, vamos a la iglesia. Y si no vamos, el domingo oye lo oír, ¿verdad? Hace unos años, hermano, había aquella famosa expresión, ¿verdad? Y decía, no es mi intención ofender de ninguna manera, hermano. Pero decía, usted, hermano, es cadocho. Cadocho, ¿qué? Cadocho días aparece, ¿verdad? Cadocho días, bien. Cuando nosotros, hermanos, quizás no nos podemos reunir entre semanas, es nuestra obligación estar leyendo, ¿qué, hermanos? La Biblia. Es nuestra obligación estar estudiando la palabra del Señor. Es nuestro deber, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Algunas veces, si vamos a la iglesia, la leemos, si acaso vamos. Si no vamos, no va a haber lectura ese día. Y generalmente el creyente laico solo se aprende, hermanos, los versículos de bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Otro texto de bendición, hermanos. Jehová mi pastor, nada me faltará. Otro texto de bendición, hermanos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion. Porque dando es como recibir. Porque Dios ama al dador. Y son los versículos que hablan de bendición, que hablan de las cosas bonitas, que hablan de las cosas famosas en la Escritura. Eso sí lo memorizamos. Pero cuando la Biblia me habla, hermanos, de que el que conoce lo bueno y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado como leer la Biblia, eso ya no. Eso no me sirve, hermano. Eso no me lo aprende, porque lo aprende el hermano Ramón, ¿no? Lo aprende el hermano Luz, ¿no? Lo pasó porque son los libros. Pero las bendiciones, eso me gusta, hermano. Me gusta recitarlos. Me gusta confesarlos. Me gusta recibirlos y creerlos. Porque cuando la Biblia dice, hermanos, que también la paga del pecado es muerte. El creyente ahí, hermanos, no lee la Biblia. No le gusta, solamente le gusta que le digan, tú eres un campeón. Tú eres victorioso. Tú eres un príncipe. Dígale, eres un príncipe que está a su lado. A veces no le gusta. Tú eres una princesa. Tú eres un rey del Señor. ¿O no, hermano? Soy una princesa, soy un príncipe, ¿verdad? Eso sí. ¿O no, hermano? Voy a la iglesia para que me diga que soy un príncipe, que soy un campeón, que el Señor va a cumplir mis sueños. Qué peligroso, hermano, lo que se nos predica hoy en día muchas veces. Porque algunos se nos dice o no, o nos gusta que nos digan, usted va a tener más dinero que el resto, ¿no? ¿O no? Siembra la semillita, ¿verdad? Pobres sembrando las semillas se quedan sin nada y nunca les el palo. Es que es una medida equivocada de dar, porque el Señor no lo enseña así. El creyente evangélico tiene que tener mucho cuidado con estas cosas, hermano. Porque nos extraviamos porque no leemos la Biblia. y le decimos amén a él, es una presa, amén. Y solo te va a ir bien, amén. Y el Señor te va a dar carro, casa, trabajo, ¿verdad? Y todo, amén. ¿Lo qué? Los reos están confiando, los espíritus. Qué bonito. Porque no leemos la Escritura cuando Jesucristo dijo: en el mundo tendré aflicción. Y van a ser aborrecidos, ¿o no? Y serán entregados a las autoridades. ¿O no dijo eso el Señor, hermano? Que en este mundo tendríamos ¿qué? Aflicción. Habría, hermanos, todas aquellas cosas. Ah, no, a mí me gusta cuando el pastor cuenta chistes en el púlpito, hermano. ¿Y cómo se llama el mensaje? A ver, pero el chiste me lo aprendí, ¿verdad? Los chistes me gustaron, que aquí los traigo. ¿Y de qué enseñó? A saber, ¿cuál chiste los traigo memorizados? Se predica charla motivacional. Iniciar en la Biblia y nada en nosotros. Amén. Amén. Cristo Jesús, hombre, los problemas. Jamás voy a caer de aquí en adelante. Qué triste, hermano. Porque nos gustan todas esas cosas, menos la palabra de Dios. Ay, qué aburrido estar oyendo, como dijo ese Paul Washer, el que aparece en la foto. Ay, que nos estén condenando, que nos estén hablando de eso. Porque se necesita que el alma esté lista cuando el Señor venga, hermano. Amén. Y el diablo lo que está haciendo es adormeciéndonos. Soy un campeón, soy aquello. Ya no voy a orar porque hoy yo lo creo, lo confieso y lo demás, ¿verdad? Hoy ya no oro porque hoy ya confieso todas las cosas, yo las voy a recibir, ya no necesito arrodillarme, ya no necesito hincarme para orar, porque Dios me va a dar las cosas. La Biblia no enseña esas cosas. Velad y orad para que no entréis en tentación. Ni aún a Pablo el Señor le contestó todo lo que Pablo decía y todo lo que Pablo quería, hermanos, en su corazón, como el hecho de ser sanado. Tercera cosa, hermanos, en cuanto a la salvación, muchos creyentes ni siquiera la entienden, a pesar de llamarse hijo de Dios. Y cuando se habla del infierno, cuando se habla de condenación, les da miedo por dentro y no lo expresan, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera entienden qué es lo que el Señor ha hecho por su vida, si es que el Señor ha hecho algo por su vida. Muchos en la iglesia no entendemos lo que es la salvación, porque creemos, hermanos, que es por estar en la iglesia, porque yo dije así, ¿verdad?, aquel día, y yo oré y aquello, pero su corazón jamás cambió, pero su vida jamás dio fruto digno, dice la palabra del Señor, de que, hermanos, digno de arrepentimiento. Muchos creen, hermanos, en las iglesias que porque yo hago esta cosa, porque yo hago lo otro, y tengo que hacerlo, porque si no el Señor no me va a salvar. ¿Conoce gente así, hermano? Yo tengo que ir al culto para que el Señor me salve. Tengo que orar 6 horas para que el Señor me salve. Tengo que hacer esto para que el Señor me salve, porque si no el Señor no me va a salvar. No entendemos lo que es la salvación. Porque la salvación no es una obra nuestra, es una obra de quién, hermanos, es una obra de Dios. No podemos hacer nada porque es un regalo de quién, hermanos, es un regalo de Dios. Y sin temor a dudas, muchos de los que estamos aquí dudamos de nuestra salvación eterna. Y si les preguntamos, respondemos como el católico, quizás. Si usted se muere hoy, ¿dónde va? Con el Señor, quizás. Quizás con el Señor, que ahorita, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque estamos como Dios. ¿Que tenía miedo de qué? De morir. Porque no hemos entendido, hermano, lo que es la salvación. No hemos entendido lo que es, hermanos, la obra de Dios, hermanos, sobre nuestra vida. Otro problema con esto, hermanos, es que muchos de nosotros ni siquiera compartimos la salvación. No le hablamos a otros de qué, hermanos. De Cristo. Vivimos felices, vivimos tranquilos, porque yo sí, ¿verdad? Yo voy a ir al cielo, no voy a ir al infierno, los demás hay que se lo lleve el diablo, ¿verdad? Que se condenen, ¿para qué no lleguen a la iglesia? Ya les hablé, ya les prediqué, y nos volvemos egoístas con lo que Dios nos ha dado. Pablo decía, miserable de mí. Soy deudor. Tengo que predicar, hermano. ¿Qué decía Pablo? El Evangelio, porque de gracia recibimos. Tenemos que dar también, ¿cómo, hermanos? también de gracia, y más cuando se trata de la obra del Señor. En cuanto a la oración, hermanos, ¿cuántos oraron este día antes de venir a la iglesia? Antes de venir a la iglesia, no me contestó. Y usted dijo, te voy a orar, ¿verdad? Yo sé que cada uno de ustedes oró una hora por lo menos este día, ¿verdad? O se pasó durmiendo más de la hora normal, ¿verdad? ¿Qué pasa con el creyente laico? ¿Solo son puras? Señor, te pido esto, te pido lo otro, te pido aquello, te pido aquello, y te pido, te pido, te pido, y solo de pedir, hermano. Y cuando nuestra oración es solo de pedir, estamos mal ubicados a quien estamos pidiendo, hermano. Porque David, cuando pedía y cuando oraba, dice que casi no pedía. ¿Ha visto usted lo sabe? La mayoría de los salmos expresan gratitud para quién, hermanos, para Dios. Pero nuestras oraciones, hermanos, muchas veces solo son de pedir. Y generalmente oramos con ganas, solo y solo cuando tenemos un problema. Ay, Señor, los bichos están enfermos, Señor, no tengo pisto. Señor, me ha salido un volado por aquí que no sé qué es. Señor, me van a correr del trabajo y en diciembre, ¿verdad? Voy a estar orando, Señor, desde ya para que en enero me des algo, Señor. ¿Y nos pasa eso? ¿Cuánto oramos solo cuando nos llega la aflicción? Y aquí lo vemos el lunes, ¿verdad, hermano? Pero después de que el Señor oró, nos vemos, hermano, a la próxima enfermedad, hermano, al próximo problema, a la próxima calamidad, aquí va a estar. Ahí llego. O cuando tenemos alguna necesidad. Pensemos, ¿será justo esa actitud con el Señor? ¿Será justo, hermanos, vivir de esa manera? ¿Será justo, hermanos, estar ahí por intereses, buscar al Señor, hermanos? Y el problema es que cuando oramos, no pedimos por nuestra vida espiritual, sino que pedimos por nuestras necesidades, por el problema. Señor, mira, llévate a la hermana fulanita porque me dio mal, ¿verdad? Llévate al hermano fulanito porque no me ama, ¿verdad? No pedimos por nuestra vida espiritual, hermano. Solamente pedimos por esto, por lo otro. No le pedimos, Señor, guardame de estas tentaciones que tengo. Señor, guardame de estos problemas, de estas cosas que me están, Señor, minando mi vida, me están quitando el gozo, me están quitando las cosas. Porque nos enfocamos, hermano, solo por pedir. No pedimos por nuestra relación con el Señor. No le pedimos, Señor, manténme en tu mano, por favor, que no me aparte, dame, ¿verdad?, de tu poder para caminar contigo. Y lo menos que hacemos es pedir por otros hermanos. ¿O no? ¿Se acuerda usted de los demás? Porque ni de mi familia me acuerdo, hermano, cuando oro. ¿O no nos pasa, hermanos? Yo quiero decirle a todos los hermanos que nos llevan en oración, como pastor, amén. Uno sabe cuando la iglesia está orando por uno y uno sabe cuando la iglesia no está orando por uno. Se siente. Ora usted por los hermanos. Y hay hermanos que están a su lado. Hoy esta noche oraré por vos. Pero díganme, de verdad. Y que sea cierto, hermano. Mira los dos que están a su lado. ¿Verdad? Se siente como que no. Mira los dos que están a su lado y ore por ellos esta noche, de verdad, hermano. Amén. Oré por ellos esta noche y el Señor por el hermanito que se sentó a la padre. Aquí todos nos conocemos, es la bendición, ¿verdad, hermano? Y todos sabemos quiénes somos, ¿verdad? Pídele al Señor. Amén. ¿Alguna vez solo, Señor? Solo para mí, no como un yo-yo, ¿verdad, hermano? Y aplicamos yo, para mí, solo nosotros. Y aplicamos solo la lógica del asadón, ¿verdad, hermano? ¿Solo para qué, hermano? Yo no sé por qué bendecís a aquel sin ingrato ni en la iglesia va, Señor, y a mí no me bendecís. Solo enfermo paso, Señor, y solo los lunes había paso y no me contestás. En cuanto a la oración, hermano, cuando usted ora por los hermanos, usted sale bendecido también, porque la Biblia dice bendeciré a los que bendiré. Amén. y es de nosotros. Qué mejor, hermano, que las bendiciones del pueblo del Señor sobre nuestra vida. ¿No le gusta que oren por usted? ¿Sí? Tenemos que aprender a orar los unos por los otros, hermanos, y hay que aprender a orar también, amén. Algunas veces sí, vamos a pedirle al Señor, pero en medio de la oración hay que hacer una gratitud. Y dentro de poco, hermano, voy a estar predicando sobre un salmo que habla sobre el recorrido de la oración, hermanos, también, ¿verdad? Me gustó bastante, me impresionó algo que dijo alguien, hermanos, por ahí de ese salmo. Y es una realidad, todo el panorama de oración que expresa, hermanos, ese salmo. Pero la quinta cosa, hermanos, es que el creyente la, en cuanto a su fe, ¿qué pasa en cuanto a su fe? La fe de ese creyente es como, hermanos, es muy débil. Es una persona que, ¿qué? Se desmorona, se desanima fácilmente con las cosas de Dios. Ojo, estoy diciendo que no es el problema que se desanime, no es el problema que se desmorone. El problema es que lo hace fácilmente. Mire bien al que está a su lado. Si ese hermano le dijera, ¿para qué venís a la iglesia? Volvería a usted. No, pero eso por gusto aquí, ¿verdad? ¿Volvería usted? Ay, no, no, ay, con ese gesto que me hicieron, no vuelvo a seguir viviendo. Al fin. Que nos perdone Dios, pero mi amor. Cuidado. ¿Cuántos tienen una fe débil acá? Y que digo, el Señor Jesucristo, cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a aquel hombre que edificó su casa. Y vinieron ríos, vinieron vientos y golpearon la casa, y la casa no cayó. ¿Sabe por qué? Porque tenía convicciones en la palabra del Señor. Pero el otro dijo, yo la voy a hacer en la arena porque no me importa lo que digan, yo aquí la voy a hacer y aquí la voy a hacer. Y cuando vino el viento, y cuando vino el vano la zona, aquella casa que cayó, y fue grande. ¿Sabe por qué fue grande? Estos días dieron en las noticias unas personas que arreglando el techo y la casa se les vino abajo, todos desquebrajados los que estaban abajo, ¿no? Y fue grande su ruina, porque las casas no todo el tiempo están deshabitadas, y si una casa se cae y hay gente adentro, ¿qué involucra, hermano? Y en cuanto a lo que nosotros hablamos de nuestra fe, hermanos, tenemos que creerle al Señor, amén. No se desanime fácilmente, amén. No se desanime fácilmente. El trabajo del diablo es desanimarlo. El de algunos hermanos, el trabajo del diablo, hermanos, es desanimarlo. Y cuando llegue el desánimo a su vida, dígale, Señor, no me voy a desanimar, amén. Voy a caminar. Vamos a seguir adelante. Pero hermanos, lo triste es que también esos débiles en la fe creen cualquier cosa. Creen, hermanos, cualquier situación. Se desaniman pronto, creen cualquier situación, hermanos. Y la palabra de Dios no vive realmente en él. No creen en la palabra del Señor, ni quieren vivir como el Señor dice, sino que les gusta vivir como ellos quieren, o como ellos creen que así tienen que ser las cosas. Muchos alguna vez hemos dicho, pues la Biblia dice allí, pero yo creo que esto el Señor no se enoja. Tendremos más autoridad nosotros que Dios. Porque lo que Dios dice que es pecado, hermanos, es pecado. Lo que Dios permite es porque es su voluntad, y Él dice, es permitido. Pero lo que Dios dice, no me gusta, al Señor no le gusta. ¿Amén? Pero el de fe débil va a decir, yo lo hago así, ¿verdad? Ay, el Señor me entiende, usted cree más. El Señor sabe. En cuanto a la iglesia, hablemos un poquito de la iglesia. ¿Cuál creyente la hay? ¿Les cuesta asistir? Levanten la mano a los que les cuesta asistir. No, ¿verdad? A los que les cuesta ir a la iglesia. A los que les duele la... No, ¿verdad? Ay, tengo cansado. Tengo sueño. Oye, el pastor va a predicar y viera cómo duerme a los hermanos, ¿verdad? Es que le cuesta la oración, mi hermano, ¿verdad? Le cuesta asistir. Y si va, la mayoría de esas veces, oye, ¿por qué me llevan el domingo? No voy, me llevan, hermano, ¿verdad? Por costumbre, porque no hay nada que hacer, ¿verdad? Ni en Barça, ni en Madrid, ¿verdad? Vamos para la iglesia, ¿verdad? O por compromiso. Ay, me pusieron la puerta. Ay, me toca venta. Ay, me va a tener que ir, ¿verdad? Hoy era un día de descanso. ¿Alguna vez ha venido por compromiso, hermano? O algunos van a la iglesia porque la iglesia se ha vuelto su centro social. Ahí están mis cheros. Ahí nos divertimos con los bichos. A la hora de la predicación estamos chistando, platicando, hablando, chambreando, ¿verdad? Nos gusta salir porque afilamos con los bichos en las actividades. La iglesia se ha vuelto, hermano, un centro social, un centro recreativo muchas veces para nosotros. O ese lugar donde yo voy porque me siento triste, acá cuando veo a fulano es por reírme, payaso. Me siento contento, me siento feliz, yo cambio, me lleno mi necesidad, y ya lo vamos como un centro, hermano, que es recuperación a veces, ¿verdad, hermano? A veces hemos agarrado la iglesia como un centro de rehabilitación, ¿verdad, hermano? Pero la iglesia es la casa de Dios, amén. La iglesia es donde el pueblo del Señor se edifica, crece, claro, se ama, pero también sale y comparte las bendiciones del Señor con aquellos que lo necesitan. Amén. De manera, hermanos, que en cuanto a la iglesia, si a usted le cuesta asistir, a usted le duele asistir, diga: Señor, soy laico, soy puro, de verdad. Séptima cosa, en cuanto a su familia, sus amigos. El creyente la hermano solo se acercan a Dios. ¿Para qué? Ay, yo he venido porque mi familia estaba arruinada. Yo quiero tener una familia bonita como la de hermano Lucio. Yo quiero tener un hogar bonito como el que tienen los evangelios, ¿verdad? Como el que tienen los hermanos separados. Y me voy a hacer de eso para que mi familia sea bonita, mi familia sea prosperada. Y muchos han venido por razones equivocadas a veces al Señor. La primera razón para acercarse al Señor es la necesidad de ser librado del poder del pecado en nuestra vida. Es la necesidad de un Salvador. Lo primero que debe hacer en nosotros, antes de cualquier cambio en la vida, tiene que cambiar nuestro qué, hermanos, nuestro corazón. Muchos nos acercamos con ese propósito. Algunos solteros, hermanos, se acercan a la iglesia para conseguir. A ver cómo está aquí esta congregación, cuánta tierra del Señor hay. Y esa es una realidad, hermano. La iglesia de toca porque ya le volaron el ojo a algún hermanito. O le volaron el ojo a algún hermanito, ¿verdad? Ay, que de verdad, no, hombre, así, pues hombre, ¿verdad? Y este evangélico más o menos salen, ¿verdad? No salen tan chocos como los otros, aunque algunos se disparan, pero salen, ¿verdad? Peligroso, hermano. Porque que por carne es. Por carne sal. ¡Ay, allí voy a mi esposa! Allí voy a mi esposo. Y a veces no lo damos porque el que lo buscó fuimos nosotros y no fue quien era. Como aquel jovencito, ¿verdad? Ya he contado esta historia. Que le dijo: Señor, quiero este hermanito. Y si llega vestido de amarillo el domingo, es que con ellos no voy a casar. Él estaba en la puerta, hermano. Como diácono, ¿verdad? Recibiendo. Y nunca llegaba la susodicha que esperaba. Y cuando llega con vestido rojo, hermano. Y se sonríe la muchacha y dice: Señor, esa es la señal que creí. sus dientes son amarillos. No, a veces nosotros somos los que queremos que Dios haga nuestra guerra, nuestra voluntad. O a veces buscamos a los hermanos, los amigos de la iglesia para pasar un rato ameno, cosa que no es mala, pero a veces nos desenfocamos, hermanos, a quien estamos siguiendo. Muchos de nosotros vemos que nuestros amigos cristianos, nuestros hermanos cristianos, están cometiendo pecados, están cometiendo error, y sabe que en lugar de corregirlos, lo que hacemos es solaparnos. Si usted la solapa las tonteras de sus amigos, de sus amigas, usted no es amigo. Usted está participando en ese pecado y Dios lo va a juzgar a usted también. Porque el verdadero amigo le va a decir, hey, aquí la estás regando. Hey, mira, no hagas eso. Que no conviene. Si se enoja, que se enoje, pero como eso no queremos pagar el precio, ¿verdad? Algunas veces no queremos pagar el precio. Y bueno, mejor, ¿verdad? Ay, seamos amigos, yo te cubro, vos me cubrís, ¿verdad? Tus debilidades, tus mañanas, tus cosas, ¿verdad? Y felices todos, no nos dañamos, no hacemos otra cosa más. Y no hacemos que la gente busque a Dios. Al contrario, a veces hacemos que la gente se aleje de Dios y no hacemos que se acerquen a quién, hermano, a Dios. Cuando usted le cubre las sinvergüenzadas a su amigo, a su amiga, la familia, aquel hermano, estamos en problemas. Estamos en una situación grave, hermano. Y cuando usted deja que cualquiera de sus amigos ande metido en cualquier secta, en cualquier enseñanza, en cualquier cosa, y usted no le dice nada porque, ay, va a perder su amistad, ay, va a perder lo que él me da, ay, va a perder como este le saco varias monas, ¿verdad? Y si ya pierdo esta amistad, va a perder mucho, ¿verdad? Allí a veces no le mostramos las verdades bíblicas porque no queremos dañarlos, porque no queremos ofenderlos, y nos estamos volviendo en un cristianismo light, hermano, ya no un cristianismo puro, ya no un cristianismo con el mismo sabor, ya no un cristianismo, hermano, con el mismo color, con la misma bendición. El evangelio ha de predicarse y ha de enseñarse en su manera más pura, amén. Por eso el Señor le dice a esta gente, Señor, ¿verdad? Y qué duro lo que estás diciendo, Señor, qué fuerte lo que estás diciendo. Y el Señor les dice, esto les ofende. Esto les ofende. ¿O no dijo qué el Señor? Desde entonces muchos de los discípulos ya no querían ser más. Ya no andaban con él. Ya no querían caminar con Jesús. En cuanto a los problemas, la octava cosa, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo enfrenta los problemas un creyente light? No entiende, es que son para su crecimiento. ¿Y usted entiende que los problemas es para que usted crezca, hermano? ¿Amén? ¿O no? ¿Los problemas para qué son, hermano? Para que nosotros podamos crecer. Algunos porque nos dijeron, hoy venga el Señor y usted no va a tener problemas. Se sacó la lotería, ya no va a sufrir. Pare de sufrir. Más se sufre, hermano, ¿o no? Se te encima la familia, los amigos, todo. Pero algunas veces, hermano, no queremos resistir los problemas, no queremos entender que el problema es para que yo me vuelva más que, hermanos. Más fuerte. Ahora, en cuanto a esto, hermano, a muchos nos pasó algo malo. Y decimos, ay Señor, ¿por qué permitiste esto? Ya no voy a la iglesia porque lo permitiste. Ay Señor, porque dejaste que pasar estas cosas, yo ya no voy, ya no me reúno. Y a veces perdemos, hermano, esa fe. Perdemos esa fe en nuestra vida. Hoy en día necesitamos gente que esté dispuesta a llevar la cruz del Señor, amén. Necesitamos creyentes dispuestos a llevar la cruz. ¿De quién, hermanos? La cruz del Señor, la cruz, hermanos, de Jesús. Gente, hermanos, que pueda servir al Señor con corazón sincero. Gente, hermanos, que aunque se muera su mamá, aunque se mueran sus hijos, aunque se muera, hermanos, su familiar, su esposo, su esposa, pueda decirle: Señor, aunque estoy con mi corazón roto, aunque estoy triste, aunque estoy destrozado, pero no voy a dejar de bendecir, no voy a dejar de adorar. Aunque estoy con estas situaciones, con esta enfermedad, con este cáncer, con esta insuficiencia, con este problema, no voy a dejar de qué, de bendecir. Como dijo aquel hombre, hermanos, Job, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre del Señor que bendiga. Que en medio de los problemas podamos decir: Señor, en medio de esto, tú eres digno de toda la gloria. Amén. En medio de cualquier situación, eres digno de gloria. Porque los problemas, hermanos, son para hacernos qué, crecer. Bienaventurado es aquel, dice la Biblia, que resiste la tentación. Y tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque algo maravilloso el Señor está haciendo en la vida. La novena cosa, en cuanto al mundo, en cuanto a sus deseos, en cuanto a los pecados. El creyente en la vida tiene mucha diferencia, si es creyente, o si es cristiano, o no es cristiano. Se comporta como quiere, hermano. Igual el mundo, o peor que el mundo. Pero también, hermano, se deja influenciar por las cosas del mundo. Y usted va a decir: tan radicales que son. Pero muchos ya fueron a dar siquiera su vuelta a la rueda. Ay, man, pero es pecado, hermano. Y eso es pecado, hermano. Y vienen las alboradas y está pensando: hoy me toca el fútbol, voy a ir. Ya es muy grande, ¿verdad? La farsa. Hermano, es que eso no es pecado. Las fiestas estas en honor a quién son, hermano. Y dice la Biblia que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Y el creyente toma parte de las fiestas, toma parte de estas cosas. Ay, hermano, es que a mí no me da. Ellos no han hecho a mí, pero hay otros creyentes más débiles que sí les dañan. Y no hay diferencia entre nosotros y quién, hermano. Y el mundo. Nos dejamos influenciar por las cosas del mundo, las fiestas, ruedas, alboradas, todas esas cosas, hermanos, y nos vamos alejando fácilmente de Dios. Es, hermanos, inentendible cómo a veces andamos ya horas de las noches en todas estas cosas, pero para venir al culto pensamos: va a llover, salimos tarde, no he comido, voy a dejar los frijoles, voy a salir aquello, pero salir a otras cosas como esas situaciones, hermanos, hay tiempo, hay salud, hay alegría, hay dinamismo. Y qué triste, porque cuando le servimos al Señor nos pesa servirle a Dios, pero servirle al mundo y a los pecados algunas veces se vuelve más que, hermano, más fácil, Señor, porque este camino es fácil. Por eso dijo Jesucristo: el camino al infierno es ancho, muchos van por allí, pero el camino a la bendición, el camino a la salvación es estrecho, la puerta es angosta y pocos son las que van por él. Amén. Ay, hermano, es que dale una vueltecita. Y lo más que me puede pasar es que me venga el buitre, hermano. Sí. Pero es porque a veces no tenemos convicción. Si el mundo no nos identifica como creyentes, estamos en problemas. Si el mundo dice, si hacen lo mismo que nosotros, estamos en problemas. Nos alejamos fácilmente de Dios, no tenemos temor de Dios. El problema es, no buscamos cambiar nuestra mente. Romanos dice, y renovados. ¿En qué? En el siete vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué dijimos que era un creyente en la vida, hermano? Aquel que dice ser cristiano, pero no actúa como cristiano. Actúa de otra manera. No busca crecer espiritualmente, ni le preocupa crecer espiritualmente. Yo mismo a los que están estudiando Biblia, los que todavía no han podido, métanse en otro año. Si no pueden por X cosa, estudie la Biblia, hermano. Amén. Ábranlo, lean, comiencen libro por libro, comiencen los evangelios, comiencen los salmos, comiencen cantares si estén enamorados, pero comiencen en algún lado de la Biblia, hermano. Amén. Que comenzar a leer, hermano, la escritura y la décima cosa, hermano, es que en cuanto a ser discípulos del Señor, muchos somos creyentes, pero no todos son ¿qué, hermano? Discípulos. El discípulo imita a quién, hermano. A esto, a Cristo. Ah, bueno, no, ¿verdad? Lo veo como algo opcional. Si yo quiero voy a la iglesia. Si yo quiero participo en esto. Y si no, yo no me comprometo. Yo por eso no me bautizo, fíjese. Porque un gran compromiso es, si usted cree que convertirse no es un compromiso con el Señor. ¿Ah? Ay, yo por eso no me bautizo con la iglesia, con los hermanos. ¿Cuántos años tienes el cristiano? 30 años. Y aceptó. No, pero mi papá dice que aquí nací, ¿verdad? Así que quizás tengo necesidad de aceptar, ¿verdad? Y ya se bautizó. ¡Pero! Estoy esperando que el Señor me toque, ¿verdad? Dios me va a bautizar, ¿verdad? Ay, quiero sentir el llamado para bautizarme. Sí, no hay que sentir llamado, hay que ser obediente, hermano. ¿O no? Creer y qué, dice, hermano. Y bautícese. Lo vemos como algo emocional. Hoy voy a ir al culto porque me toca hacer esto. ¿Verdad? Hoy me tocan los niños, después los menacuas. Hoy sí voy a ir. ¿Verdad? Bueno, del ministerio de alabanza. Hoy yo voy a ir porque hoy nos toca cantar. Hoy vamos a tocar. Cuando no nos toca, no me acerco, no voy. Y voy a llegar temprano porque hoy me toca tocar. Hoy vamos a cantar. ¿Por lo demás? Ahí le llego después, ¿verdad? No importa que llegue después, con solo que yo voy a oír la palabra del Señor. No. A veces somos parciales en nuestras decisiones porque aquí sí voy a servir porque aquí me conviene. Aquí no porque, no, hombre, ahí no me gusta. Va a andar con ese fulanito, con la fulanita, ¿verdad? Yo voy a trabajar donde yo quiera, donde yo me sienta bien, donde yo me sienta feliz, donde yo me sienta que me desarrollo, y en las otras cosas, ahí no me meto yo. Somos selectivos, hermano. Y el problema es que no queremos sacrificarnos por Cristo. Apocalipsis 3 del 15 al 16. ¿Qué dice Apocalipsis 3 del 15 al 16? Vamos rapidito, hermanos, ahí. Yo conozco tus obras, que ni eres tibio ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, vomitaré. ¿Cuántos quieren ser vomitados de la boca del Señor? Este no es sabor puro, este es light. Y lo vomito. Es lo mismo el azúcar natural que el azúcar del dietético. Si está un café de azúcar dietética, más horrible, más. Es como comer huevos sin sal, ¿verdad? O aguacate sin sal, ¿no? Es horrible. O cuando usted le pega un gran sorbo al café y usted dice, huele rico, y en lugar de azúcar le han metido sal, ¿no? Más triste todavía, ¿no? El Señor espera algo bueno de nosotros, ¿o no? El Señor espera que seamos luz, que seamos sal. El Señor le dice a esta iglesia, hermanos, también conozco tus obras. Disculpe la expresión que voy a usar. No me vas a dar mentiras. No me vas a dar baja. Yo conozco tu qué, tus obras. Que no eres ni caliente. No eres frío. ¿Qué? Ojalá fuese frío. Ojalá fuese caliente. Pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré, dice. Sí, el que está a tu lado, ya no seas frío. Entrégate por completo al Señor. Amén. Por completo, hermano. 24/7, ¿verdad, hermano? Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, sirviéndole al Señor, hermano, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Y le dejo esto para que usted piense, hermanos, también, cuáles son las causas para convertirse en un cristiano light. La primera de ellas, hermanos, es que muchos no han entendido el verdadero evangelio de salvación. No tenemos el concepto, yo voy a la iglesia, por ir a la iglesia me va a salvar. No, hermano. Hay gente confiando que yo oro, yo diezmo, yo ofrendo y todo. No, usted tiene que confiar solo y solo en el sacrificio de Jesucristo. Amén. Y muchos hemos entendido eso. Es que precisamente este fin, hermano, es ser a salvo. Tengo que perseverar para lograr mi salvación. Usted no puede hacer nada para salvarse. Y puede hacer mucho para condenar. Para salvar no podemos hacer absolutamente nada. Solo decirle, Señor, no puedo hacer nada. Y volver la manera de vivir. Eso se llama arrepentimiento. Y volver al Señor. Una de las causas por qué hay tanto creyente frío, tanto creyente, hermanos, con mal sabor en términos cristianos, es porque no hemos entendido el verdadero mensaje, el verdadero evangelio de qué, hermanos, de salvación. No, solo Dios es amor, solo es campeón, solo las princesas. Pero el otro lado de Dios es que es fuego, ¿qué, hermanos? Es fuego consumidor. Con Dios no se juega, hermanos. O somos. El Señor dice, mejor que no seas, o que seas, pero no término medio. Segunda razón. Porque hay muchos creyentes light. Porque muchos no se exponen a las verdades bíblicas y conocen más de la sana doctrina. Muchos de nosotros y el Espíritu Santo hoy en día se va cuando el Señor se contrita. Se pierde la salvación. Y Adán tenía ombligo, no tenía ombligo. ¿Le hizo el Señor o no le hizo? ¿Tuvo día de la paz? No nos interesamos a veces en conocer doctrinas de la Biblia, ¿verdad? Todo creyente por lo menos debería de tener una sus tres Biblias. Y no guardadas. La versión normal que tenemos, la Reina Valera del 70, alguna otra su traducción fiable. Por lo menos cada creyente debería tener, aunque sea un su diccionario bíblico, que sea sencillo, algún su comentario bíblico fiable también. Y hoy en día no hay excusas, hermano, ahí está el internet, usted puede descargar el famoso programa Word, ¿verdad? Comentarios, Biblias y todo, ahí lo puede tener en la computadora, hermano. Pero es capaz que no lo vemos, hermano. Pero ¿por qué no sabemos de la palabra del Señor? Hay un libro ahí que hermano Julio me regaló también, ya impreso, hermano. Teología sistemática, teología básica. Ese libro anda en internet, ¿verdad, hermano? Y gratis, hermano, para descargarlo, para que usted lo que dice la Biblia acerca de los ángeles, que dice la Biblia de esto, porque no sabemos, hermanos, ¿verdad? Nos perdemos cuando nos preguntan, mire, pregúntale al pastor, yo no sé nada. Mira, ahí este versículo está en la Biblia. Ayúdate que yo te voy a leer. Sí, ahí está. Amén, decimos, ¿verdad? Porque no leemos la Escritura. Y no nos gusta que nos expongan a la verdad. Ay, que a mí no me enseñaron así. Cuando usted se cierra a aprender, no aprendemos nada realmente. Es que sí, a mí me enseñaron, ¿verdad? Que el que persevera es así. Pues hermano, usted sabe que eso es para la tribulación, pues no lo sabía, ¿verdad? No es para el tiempo, hermanos, de la gracia. Pero siguiendo, hermanos, otro problema es que muchos piensan en sí mismos y no están pensando en Dios. Somos creyentes tibios, aguados y o flojos, hermanos, cuando comenzamos a pensar no en Dios, sino en nosotros mismos. Ay, Señor, ¿verdad? Solo yo he quedado, le dijo Elías. Yo le digo al Señor, que me hace mentiroso, tengo 7,000 hombres que no han doblado las rodillas sobre Baal, y vos estás diciendo que solo vos quedas. Solo yo, Señor, ¿verdad? Buscan para matarme. No, veces estás pensando que solo vos sos el que yo tengo, y el Señor le dice, no, sos solo vos. ¿Tengo cuánto? ¿Otros 7,000 o 10,000 allá que están listos, no han doblado sus rodillas, hombre, va? Y cuando sufrimos, nosotros pensamos, solo yo sufro. Solo a mí me pasan estas cosas. No, hermano, hay gente que está sufriendo cosas que usted y yo ni nos imaginamos. Pero cuando nos llega a nuestra vida, nosotros pensamos que somos los únicos que estamos sufriendo. Y no, hermano, usted tiene que enfocarse en Dios cuando vengan los problemas. Amén. Aunque ande en valle de muerte, en sombra de valle de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado. Y la cuarta cosa, hermano, el problema del cristianismo light, el cristianismo, hermano, me dio, es que muchos entienden al revés el cristianismo. Y con mucho respeto digo yo, hay gente que siempre ha vivido en la iglesia, que siempre ha estado en la iglesia, pero no ha entendido completamente que no se trata de vivir en la iglesia, se trata de parecerse a Cristo. Amén. El verdadero cristianismo, hermanos, no se trata de que, sí, yo tengo 40 años y soy creyente, ¿verdad? 20, 15, ¿verdad? O aquí nacimos, aquí corríamos, o aquí esto, ¿verdad? Y lo otro. Y nuestra vida sigue siendo la misma. Y nuestra vida sigue siendo igual o peor que la del mundo. Porque al que más se le da, dice el Señor, más se le va a pedir. De manera que cuando hay creyentes, yo las he escuchado, tengo 30 años de estar aquí en la iglesia. ¿Cuánta gente ha traído? Nadie. Sí, pero hace 30 años, la puerta de la ser más larga. El cristianismo se trata no de estar en la iglesia. El evangelio se trata de parecerse a Jesucristo. Amén. ¿Entendemos que es el evangelio, hermano? Amén. Ay, pero enojar al pastor porque no fue el culto. No, hermano. Disculpa lo que voy a decir. No me vaya a sentir mal. Pero si venga o no venga, los que venimos siempre somos bendecidos. Amén. Y la salvación es personal. Amén. No se preocupe, ya no me enoja, hermano. Venga o no venga, yo me trato de estar en comunión con el Señor. Mi pregunta es, ¿usted también? ¿Tratamos de estar en esa paz con el Señor? Ay, yo tengo que hacer esto porque la hermana dijo que lo tengo que hacer, porque la hermana dice que lo tengo que hacer. Hágalo porque Jesucristo dice que hay que hacerlo. ¿Ven? Y voy a obedecer y voy a caminar bien, no para agradar a un hombre, no para agradar al consistorio, no para agradar a mi presidenta, no para agradar a mi presidente. Voy a hacerlo porque quiero agradar a quien, dice la Biblia, hermano. Y todo lo que haga, sea de palabra, de hecho, hagámoslo para Dios. ¿Y no para quién, hermanos? Y no para los hombres. Padre eterno, gracias te damos esta noche porque tú eres fiel. Perdona, Señor, nuestros atrevimientos. Muchas veces desafiamos tu autoridad, desafiamos tu